conversaciones sobre el cuadrilátero están por iniciar. Rudos. Técnicos. Exóticos. Extremos. Minis. Y mujeres del ring se encuentran listos en el programa especializado de lucha libre mexicana. Adriana Ramírez y Arturo Cruz. En los micrófonos, Adriana Ramírez y Arturo Cruz. Función estelar está al aire. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas tardes, noches, días, saludos a todo el mundo a través de la magia del internet. Estamos de vuelta, Función Estelar. Yo soy un servidor, Arturo Cruz, y en esta mesa de trabajo de análisis periodístico me acompaña Adriana Ramírez. Gracias a todo el mundo que está al pendiente de la señal de Radio Ciudad Plástica y aquí fortaleciendo la programación en vivo de esta emisora que ya cumple 5 años a través del tiempo de estar diseñando contenidos inteligentes para público y audiencia sensible e inteligente. Adriana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando desde sus casas o también teléfonos celulares. Y bueno, el día de hoy tenemos a un gladiador hidalguense como normalmente tenemos o procuramos tener. Y bueno, con nosotros está Príncipe Salvaje Junior y bueno, antes de saludarlo y darle la bienvenida, pues quiero agradecer a todos ustedes que han estado al pendiente de redes sociales y también de Radio Ciudad Plástica. Ya nos habíamos agarrado muy largas vacaciones, entonces decidimos empezar con un gladiador hidalguense, como normalmente les digo que hacemos, y qué mejor que Príncipe Salvaje Junior, que espero que muchos de ustedes lo hayan ya pues visto su trabajo en el Deportivo 11 de Julio. Para los que no saben dónde está el Deportivo 11 de Julio, bueno, está en la colonia 11 de Julio aquí en Pachuca Hidalgo. Van a poder disfrutar de su trabajo los días domingo, las luchas son a partir de las 7 de la tarde, terminan un poquito tarde a veces, porque luego, como que ya saben, los ánimos se ponen medios fuertes ahí, pero pues bueno, bienvenido, Príncipe. Hola, muy buenas tardes, gracias Adriana, gracias Arturito por hacerme esta cordial invitación. Y bueno, ya estamos aquí presentes para explicarles un poquito de mi historia, de cómo nació Príncipe Salvaje Junior en mi majestuoso Deportivo 11 de Julio. Así es, pues platícanos, a ver, ¿desde cuándo eres luchador? Ok, mi debut fue en 1997, hace unos cuantos años. Ajá. Fue aquí en el Deportivo 11 de Julio. Ajá. Me acuerdo que en esa lucha estuve presente con Jaguar Chicano, Desconocido y su servidor, Príncipe Salvaje Junior, en contra de los famosísimos hermanos Satanes. Ajá. Quién sabe si los llegan a recordar. Una gran dinastía, los Satanes. ¿Todavía luchan? No, ya ellos ya son de los luchadores antaños de la famosísima época de oro. O sea, pero a ver, entonces, ya llevas más de 10 años. Para ser exactos, 19. Ajá, 19 años. ¿Dónde andabas? Pues dejé un ratito el deporte por cuestiones familiares. Uh-huh. Y nuevamente tengo aproximadamente 5 años de mi regreso. Ya aquí andamos. Pero bueno, vaya, a pesar de que andabas de vacaciones, digamos, te entrenabas, has estado al pendiente o has estado ejercitándote. Así es normalmente entrenamos los días martes y viernes aquí en el Deportivo. Y platícame, vienes de una dinastía, por eso eres Junior. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, mi señor padre viene siendo Príncipe Salvaje Señor. Uh-huh. Él destacó en el Deportivo Social Pachuca, que hoy es el Jardín de Arte. Uh-huh. Mi padre fue profesor de ahí, de esa arena, hoy extinta. ¿Qué no? Esa estaba, no, bueno, la ando confundiendo. Según yo, esa estaba más allá por la Españita, ¿no? No, es donde está exactamente hoy el Jardín del Arte. Donde todos dicen, donde están las manos cruzadas. Ah, pero es que ese es del maestro. El monumento del maestro enfrente está. Enfrente. Ajá. Sí, todo eso era parte del Deportivo Social Pachuca. ¿Cuál? Sí, mi padre fue de ahí. Y después, bueno, de ahí tengo varios tíos que ellos pertenecieron a la Arena Afición. Viene siendo el famosísimo Lalo Montenegro. Uh-huh. Luego mi tío Ranflex. Y mi tío Nove Gris. Y de ahí descienden los arañas, que viene siendo Araña Roja, Super Araña, vienen siendo ellos. Entonces, desde chiquito has visto o ha sido la lucha libre, digamos, como un modo de vida para ti y para tu familia. Así es. ¿Por qué lucha libre? Porque pues es el mejor deporte del mundo. Eso dicen los futbolistas también, así es que, y más aquí por los Tuzos. ¿Le vas a los Tuzos? Exacto. ¿Ves? Entonces también no. Soy a ver. Tuzo, el corazón. No, en serio, porque, o sea, ¿otro deporte practicas aparte? Pues ni uno más que de lucha libre y ver el fútbol. Y eso, no me creo muy aficionado al fútbol al 100%, vamos a decir un 60% al fútbol, no mucho. ¿Soltero, casado, viudo? Estoy bien amarrado, casado. Lástima, chicas. ¿Cuánto de matrimonio? Híjole, ya llevo una gran trayectoria. Me robó mi esposa desde los 15 años. te la robaste. Sí, no, me robó ella. O sea, ¿tienes hijos? Sí. ¿Y qué piensas? Bueno, mejor dicho, ¿ellos quieren seguir tus pasos? Tengo un bebé de 19 años. Uh-huh. Ahorita actualmente está entrenando. Uh-huh. Está entrenando, pero no le gusta. Le gusta practicarlo. Okay. Como tipo de deporte. Ajá. Pero para ya querer subir a luchar, no. No le llama tanto la atención. ¿Es el único hijo que...? Ajá. Tengo una nena, pero no. Ella no le puedo hablar de lucha libre porque no le gusta. Bueno, ahorita, a lo mejor después, ¿no? Si me sale luchadora, va. Sí, luego son las mejorcitas, ¿no? Sí, exacto. ¿Y tu esposa qué dice de que seas luchador? ¿Viene de familia también luchística o no? No, ella es fuera del ambiente luchístico. Pues a ella no le gusta la lucha libre. ¿No? No, y las veces que me va a ver y todo, se enoja, se molesta porque dice que cómo me pegan, cómo me gusta ese deporte. Y yo le digo a ella que es parte de... ¿Cómo explicarlo? Solamente los luchadores lo sabemos. Es algo... Es una adrenalina, es uh-huh. algo que nos llena, es algo... inexplicable para hacia nosotros. Es algo muy muy lindo, muy hermoso la lucha libre para nosotros. Bueno, también puede ser que se enoje porque luego ve que las chicas como te gritan, ¿no? Las señoras. Porque luego no son tan chicas, ya son señoras. Doñas, ¿no es cierto? No, pues ¿no? sí, cierto, bueno, de gusto se rompen géneros y sí, afortunadamente sí tengo muchas seguidoras. Bueno, como nosotros le decimos, ¿no? Los fanseses. De ahí de que sí nos llegan a gritar unas cuantas cosas. Platícanos, para todos los que no te conocen, ¿cómo es tu máscara? ¿Qué distintivo tiene, Príncipe? Ok, bueno, mi máscara original viene siendo cerrada con boca uh-huh. olímpica. Pero tengo un amiguito que se llama Morfeo. Uh-huh. Bueno, le llamo el rey del sarcasmo. Me gustó mucho su diseño. Él trae se llama careta, corte, ¿cómo se llama? Casco romano, con moicana, es la que uh-huh. actualmente estoy trayendo yo. Sí, la moicana como que gusta mucho, ¿no? Sí, así es. Y aparte, pues sí, como que llama la atención aparte. Sí, se ve más ruda, se ve más... Ajá, sí, sí, sí. Extrovertida. Aunque luego parezcan medios, realmente sean como no tan rudos, sino... Iba a decir técnicos, pero no. Tampoco. No, hay una muchacha que por ahí en el deportivo, bueno, es una aficionada, una amiga, se llama Jess. Ella me dice que soy rudo y carismático. Le pregunto que por qué. Porque dice que hasta para cuando yo llego a gritar algunas cosas, les ocasiona risa. Porque no las digo con dolo. Por eso dice que yo soy rudo y el carismático. Sí, lo que pasa es que tiene mucha razón. Hay muchos rudos que, o sea, son así como toscos. Uh-huh. O sea, y la verdad hay algunos como tú. Que si no lo eres, o sea, sí, uno entiende que eres rudo y que pues eres así medio gandalla, ¿no? Sí, es. Y que, o sea, pero, o sea, entiende uno la personalidad o el bando del que eres, pero no porque seas rudo, O sea, tienes que ser muy malo, ¿no? No. Porque es como decir también que el técnico... O sea, hay técnicos que se ven rudos. Que por más que le quieran así se ver como nobles, ¿no? Porque en este caso un técnico tendría que estar así como noble. Muy así sí. Como que se deja de todo casi, ¿no? A veces son... O se van al extremo que son medios babas, porque hay veces que la verdad ni parece... O sea, ¿a poco no? O sea, los hay, no digo que todos. O sea, que se dejan, ¿a poco no? Así que dices, híjole, este ni siquiera debería se de ser... Ajá, ándale. O los que son como cuando se prenden, que ya como que se enojan. Y son más rudos que los rudos. Ajá, o sí. Sea, por eso yo te entiendo a tu amiga que diga eso. Y sí es cierto, o sea, tú eres de los rudos que, o sea, sí sabes tu papel y todo... Pero tampoco como que te... Digamos que como que no te enganchas también tanto en esa rudeza, ¿no? No es necesario ser tanto exactamente ser un rudo a ¿cómo le diría? Pues es ser muy encajoso todo. Ajá. Hay que ser un rudo con clase. Yo le llamo ser rudo con clase. Uh-huh. Y todos hay muchos rudos, pero rudos como yo con clase no los hay. Ese es un poquito de los dilemas. Entonces, ¿te consideras en el 11 de julio el único rudo con clase? Pues la verdad sí. Sí, porque hay muchos rudos. Está demostrado, bueno, en distintos lugares que he ido, que pues mis castigos, las cosas, les agrada al público y tengo ese apoyo. Uh-huh. Tan solo en mi casa, 11 de julio, tengo ese grande apoyo. He tenido oportunidades de... ir a diferentes arenas al Estado de México y de igual manera les ha gustado mucho mi trabajo a los promotores y pues dicen que soy un rudo con clase, con porque clase. Muchos se van a las sillas, se van a cosas uh-huh. extravagantes uh-huh. que no hay necesidad de hacer, sí, o a ofender, digamos, pues, también directamente, ¿no? A un ajá, público. Sí, pero sí ahí andamos de... ¿Y qué es lo que te gusta más en cuanto al llaveo? ¿Qué llave te gusta más o utilizas más? Normalmente se llama suástica. Uh-huh. Es como tipo, bueno, perdón por la palabra, pero así está conocida. Es una llave catalogada como la pendeja. Uh-huh. Pero va con la mano hacia el revés, la izquierda, uh-huh. al brazo y jalando la cara. Uh-huh. Y jalando un pie hacia arriba. Uh-huh. Y viene siendo la famosa suástica. Okay. Es la que normalmente ya utilizo. Estoy sacando yo, la suástica. Pero esta llave la has, digamos, modificado, porque como sí. dicen, todas pues ya son conocidas. Así es. Digamos que nada es creado así como tal. Ajá. ¿No? O sea, ¿no? Ya nuestros ancestros han sacado las llaves. Efectivamente, pero uno las mejora, o bueno, así ustedes es. Las mejoran. Digamos, ¿qué mejoría le has dado a esa llave? Mi rudeza. Tu elegancia. La rudeza y elegancia, y más que nada el porte. El porte okay. que se tenga para uh-huh. darle esa vivencia, esa llave, porque uh-huh. es muy bonita, no muchos la practican, no muchos la conocen, muy pocos la hacen. Yo se la he visto a el Estuquita Junior, que está uh-huh. desde el consejo, se la he visto a él. Actualmente se la hace el único que se la he visto. Uh-huh. Y él también la está ocupando como llave de rendición. Uh-huh. Bueno, como ven, Arturo, quién sabe dónde anda, así se las da, como es no quiere regresar de vacaciones, creo que hasta fuerzas lo obligamos a que viniera, pero bueno, nos vamos a un corte. Lalito, por cierto, un saludo a Lalo Marmolejo, que está con nosotros en controles. No se despeguen de Radio Ciudad Plástica, regresamos a Función Estelar. Esperemos que Arturo nos dé el privilegio de escuchar su melodiosa voz en este siguiente corte. Y recuerden, estamos con Príncipe Salvaje Junior. Regresamos. En internet. Se han terminado las acciones de la primera caída. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nosotros somos Ombligo Market y estás a punto de escucharnos. Yo soy Pepe Flores. Yo soy Oscar Kings. Yo soy Hodge. Yo soy Owen Vocal. Pide la música de Ombligo Market aquí en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. No te vayas. plástica. Tu ciudad en internet. No termina. Esta es la segunda caída. Continuamos. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Esta breve pausa musical. Muchas gracias a todo el mundo quien está al pendiente de esta transmisión de la presencia de Príncipe Salvaje Junior. los engalana esta noche, esta tarde noche aquí en el programa. Disculpen un poco la voz, traigo una especie de alergia, así es que vamos a tratar de estar bien esta transmisión. Lo malo es que se va a quedar grabado en el podcast, Adri. Uh-huh, así es. No importa, pero tú habla, todos te extrañan. En este caso, el trabajo luchístico que ha tenido Hidalgo, Príncipe Salvaje, ha sido ya de bastante importancia. Tenemos a un Rocky Lobo que ha estado brillando ya en la Arena México, originario de Tulancingo, hijo de una gran leyenda hidalguense como Sangre Guerrera, y que también la dinastía Crazy está consiguiendo lugar, ¿no? De modo independiente, porque independientemente de que digan que son familiares y apoyan y todo esto, pues cada uno es el que se busca su lugar, ¿no? Tú formas parte también de una dinastía importante aquí en el estado, y como siempre platicamos esta parte, ¿no? ¿Qué tan importante es para ti trabajar este legado, esta responsabilidad? ¿Qué castigos han sido los que trabajó tu familia y cuáles son quizá de los que tú también trabajes dentro de tus encuentros? Bueno, mi señor padre, híjole, era un rudo muy inexplicable. Él con lo que tuviera en la mano, no sé si haya gente del antaño que recuerda a mi padre, fue un rudo que así explotaba a la gente, así explotaba a la gente. Él cuando quería meter el pie al ring, la gente explotaba porque no quería que se metiera. Mi padre fue muy, muy sangriento, muy devastador. O sea, mi padre fue precisamente algo de llave de rendición. Mi padre nunca la tuvo. No, siempre fue a base de rudeza, siempre fueron sus encuentros a ganar. Principales rivalidades que has manejado desde tus fechas más recientes, desde el año pasado, en el deportivo, vimos ahí una con Barrio Latino, que está causando también mucho interés en la gente. Creo yo que el morbo ocasionado entre ustedes por la familiaridad que tienen encima ha logrado que la gente venga. De hecho, hemos visto entradas más nutridas cada domingo. Así es, sí, empezó una pequeña rivalidad con Barrio Latino. Nadie se atrevía, por cuestiones de jerarquía que hay dentro de la lucha libre, nadie se atrevía a poderle faltar el respeto. Pero pues, llegué yo, topó conmigo, y ahorita ya nos hemos creado una gran rivalidad. Que pues el último encuentro que tuvimos fue muy devastador y lo dejé muy sangradito como tal, como un técnico. No importa que sean hermanos. No importa. ¿Cómo ves, Adri? Yo le iba, bueno, ahorita que, antes de que se nos olvide, hay saludos. Ok, ya. Ahí está un saludote para mi buen hermano Guardián de Acero desde San Juan Teotihuacán. Buen amigo, también saludos a Guardián. Y para todos mis hermanos, mis brothers, de ahí de San Juan Teotihuacán. Para tu esposa, tus hijos, si sí, ¿no? Oh, sí va. De por sí no. Mi va. Mi hijo que me está escuchando de desde el celular. Es el único que me está escuchando, mi nene. Bueno, un saludito para mi esposa por si ahí se pegó el a escuchar la transmisión. El programa lo podrá escuchar. Ok. Oye, pero hueles a suegro. Sí, ¿qué crees que es la? Todos me dicen eso por mi nena. Y este año. ¿Y tu niño? Porque no es tan niño. Sí, 19 años. Tengo ya mi nuerita. Una nuerita ahí. Sí. El hecho de esta rivalidad nos llama mucho la atención. Ustedes se han acostumbrado, por ejemplo, mucho en el deportivo de trabajar en relevos atómicos. Sí. Yo creo que esa es una peculiaridad que tiene esta institución luchística, a diferencia de otros lugares. Porque también da la oportunidad, bueno, hay pros y contras, ¿no? Así es. Da la oportunidad que se presenten más elementos. No encuentro, puede uno ver hasta 8. Salud, Eduardo Marmolejo. Un momento nada más. Y eso, pues, es muy peculiar. Es como el sello distintivo de la casa. Así es. Y para ustedes también el festín de destrucción. Tienen 4 opciones más, ¿no? Para poder. Así es. En sí, Yolando, bueno. Ahorita de ser al relevo atómico, ando viendo con el promotor de que nos dejen un mano a mano. Para Barrio Latino con su servidor Príncipe Salvaje. Apenas estamos cocinando eso para poder llegar que lo quiera a Barrio Latino, a ver si no le da miedo, como la última vez que casi lo hago llorar. Espero que no vaya a llorar si me llega a decir que sí. Es medio chillón, ¿verdad? Barrio, sí. Llora mucho. ¿Qué cree que desde pequeño ha llorado? Pero pues ni modo. Con esa ventaneada, me gustaría mucho saber qué modalidad le gustaría a Príncipe Salvaje enfrentar a su hermano. Algo interesante en mente. Pues sería empezar con algo clásico. Algo muy clásico. A destallar el crecimiento de cómo se lleve la lucha, para que no podríamos decir o marcar una lucha, pero empezar con un algo clásico de qué ver trae él, qué traigo yo, enfrentarnos, sacar como, bueno, cambiando un poquito de tema, hace como 15 días hicieron una gran lucha Holocausto con acción. Así me gustaría llevar una secuencia de castigos. ¿Quién hace los mejores castigos? ¿Quién hace las mejores llaves? ¿Quién lleva un mejor ras de lona? ¿Quién lleva un mejor llaveo? Porque todos dicen, yo lucho. Sí luchas, pero ¿qué luchas? O sea, ahí todos dicen, yo lucho. Pero todo va por separado las cosas. Llaveo contra llaveo, ras de lona. Inclusive hasta lucha olímpica. Que así es, grecorromana. Se ha visto, pero poco, pero se ha visto. Eso es a lo que venimos desde las arenas. Toda arena viene siendo distinta. Un ejemplo, vamos a ver la... Inclusive el estilo aéreo que tienen ustedes también. Es muy diferente a las cuestiones de otras arenas. Sí. Sí, sobre todo ver el trabajo de base que tienen ustedes sobre los voladores y la manera en cómo incluyen al público. Inclusive el público ya está esperando el lance. Sí. Adriana y yo hemos sido testigos del trabajo de los chicos como Acción, Holocausto, Yugo, ¿no? Que inclusive arriesgando la vida porque, ¿qué, Adri? ¿Se elevan unos 7 metros más o menos? Ay, no, menos, ¿no? Sí, si éramos a hablar unos 5 o 6 metros y se elevó Jefe Acción en su vuelo. Sí, porque todavía agarran como resorte la tercera cuerda y se avientan, sí, más el despacio que es el ring, que son como 3 metros y otros 3 metros de elevación. Lo que no me gusta es que nada más se avientan del lado derecho de la entrada. Se avientan del otro lado, la gente que estamos luego del otro lado tenemos que pararnos. Es también por precaución. No, sí, sí, pero... Bueno, ahorita, en cuestiones del lado del frente, se puede decir y que no cualquiera hace ese tipo de vuelos. Todo se debe a la base que tienen nosotros como luchadores. No todos hacen ese tipo de vuelos. No, y la confianza. Exactamente, ya para tener un poco más, es la confianza a un vuelo. De los lados posteriores no se puede tanto porque podemos caerle arriba a un público, que sí lo han llegado a hacer, han salido en flecha y se han salido un poco dañados de la espalda por las bancas, perdón, por la base de las bancas. El Príncipe Salvaje ya tiene su propio estilo. ¿Cuáles son sus finish, por ejemplo, por caída? Pues normalmente yo le llamo desnucadora volada. ¿Cómo duele esa? Sí, es. No, pero de verla. Pero no, bueno, la mayoría con esa atrás. Sí, de hecho. Y casi nadie la saca. No. Como vuelvo a repetir, soy un rudo con clase porque pues no, tan solo la desnucadora, nadie la hace. Y normalmente con la llave que llego a salir es con la suástica. Dile, coméntale que ya lo dijiste, que dónde andaba, pues es que... Estaba con lo de mi asunto. Estar vivo, las vacaciones ya pasaron. Lalo, por favor, pon orden. Ay, Arturo. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Ahora sí, ¿verdad? No, sigue. La marca, la firma de Príncipe Salvaje, indudablemente, ha sido este carisma, este odio por parte tuyo sobre el público, no el modo en cómo los enfrentas, los encaras, pero yo odio, ya lo dijo. No, eso es lo que usted mismo me está diciendo. Hice algo muy que no todos lo llegan a tener. Exactamente. ¿Verdad? No, los rudos no lo llegan a tener. Y un ejemplo ahorita, tan solo la lucha que se vino el día domingo de los hermanos de Lutos contra la dinastía golpeadores. Buen encuentro. Sí. los de luto son odiados. Porque ellos también los odio, y a pesar que son rudos, no, yo mismo los odio. Adoran. O sea, a pesar de que... Ajá, son rudos, pero ajá, tienen su carisma. Sí, sí, sí. O sea, vuelvo a repetir, sí, todo rudo viene teniendo su diferencia. El señor Luis Acosta es muy diferente con De Luto Junior y con De Luto Tercero. Ajá, tiene, bueno, ellos son, vienen siendo parentescos, son primos, pero tienen diferente lucha. Pero lo que es De Luto Junior, De Luto Tercero y... ¿cuál es el otro? El que es Dani, que es segundo, segundo me parece, tienen diferente a Luis Acosta, tienen diferente... Sí. Queremos hablar de ese porte. Es una presencia. Vamos a más que nada, es una presencia arriba del. No, sí, cualquiera lo llega a tener. El magnetismo personal que encierra tanto la mística del personaje, el equipo, el trabajo, ¿no? Así es. Y que inclusive muchos chavitos que están queriendo destacar no toman en cuenta, por ejemplo, lo que hablábamos antes de iniciar el programa: los equipos, las capas, las presencias, las botas. Que pues se ha perdido tantísimo, ¿no? Inclusive usted y yo ya habíamos platicado esto en algún momento, del modo en cómo los luchadores contemporáneos ya no han respetado ese equipo. Me llega a la memoria, sí, ¿no? La inversión es importante, pero pues es algo como los toreros, inclusive, ¿no? Así es. Si quieres lucir, tendrás que invertirle, entonces trabajar sobre tu personaje. Y como alguna vez algunos promotores del DF siempre lo han dicho, ¿no? El luchador es un producto que debe de vender su trabajo al público para que te puedan volver a ver. Entonces, desde la presentación, la llegada, el arribo, el trato con la gente, ahí todo ello son elementos de mercadotecnia que no todos los luchadores lo contemplan. Y sobre todo los chavitos, señor Príncipe. Hay chavitos que de repente se les va la onda del público, trabajan ellos mismos o para ellos mismos y se les va el detalle de apapachar a su audiencia, ¿no? También. Desgraciadamente, en esta actualidad, las nuevas generaciones es el valor que están perdiendo de poder meter a la gente, que ellos mismos vivan la lucha, porque eso es, que ellos mismos vivan la lucha. Sí, junto son un con poco nosotros. Más egoístas que las antiguas generaciones, ¿no? Sí, son muy egoístas los chavos de ahora. Hoy ya, como vulgarmente se dice, luchan para ellos, ya no. Y eso se ve hasta con luchadores de nombre. Sí. De nombre. Sí, es muy notorio una buena lucha cuando te comienza a cautivar desde los primeros momentos. Yo tengo una duda. Pero primero preguntas cosas que ya dijo el invitado y después, o sea, no dejas hablar. O es sea, que está malito el señor Arturo. Sí, le da Arturo. Alergia. Le da su alergia. Y, le da alergia pues, a venir. Modo, tiene que consentir un ratito. Le da alergia al trabajo. ¿Ya? No, ya fuera de relajo. Señor, alergias. Ahorita que estaban hablando de eso, de cómo se... Bueno, se tratan entre luchador y afición. Tengo una duda que siempre la he tenido y hasta ahorita me acordé y la voy a... Ahora sí que espero... Ajá. No, espero que realmente sea lo que estoy esperando de respuesta. Ok. Uh-huh. A ver, ¿qué siente un luchador o digamos, cuál sería como la actitud correcta que debería de tener un luchador? Cuando, que pasa muy seguido en la 11 de julio, a diferencia de otros de otras arenas, que están luchando los, valga la redundancia, los luchadores, y la gente que a veces te conoce y sabe a qué te dedicas fuera del ring, te gritan un decir. Sí, tortillero, déjalo, no sé qué, tamalera, no sé qué, o sea, a ver. Digo, está chido a veces cuando tú no, o sea, bueno, a veces uno lo toma de, ah, qué buena puntada, ¿no? Del vecino. Pero ya conforme vas como que yendo, dices, ah, no, es que ya lo conoce. Ah, sí. Bueno, yo a veces sí me he quedado pensando, ¿y dónde venderá tamales? ¿Estarán buenos o no estarán buenos? Pero digo... Entra el morbo. Quieres la curiosidad, ¿no? De saber más. Y es una buena estrategia de mercadotecnia. Sí, que no la han aprovechado. Sí, ¿verdad? Tamales, ¿verdad? Bueno, no, pero bueno, en tu caso, supongamos, bueno, si te lo han aplicado... Sí me lo han aplicado. Y pues... Sí se siente algo, pues, la verdad, mal, bueno... ¿Te intimida? Supongo, en primera, ¿no? Así como que... Sí, pues, me quedo sorprendido que, porque, bueno, me reconocen una. pero ya que sepan de lo que uno se dedica y todo eso, hablar cosas personales, pues sí, sabe, llega a molestarme en algunas ocasiones. En otras ocasiones pues lo tomo ya a risa porque pues no me puedo meter con el público. Ese es de que, pues ni modo, me aguanto. Pero si yo también le conozco algo, pues tampoco puedo estarme de picando unos mutuamente, ¿va? Simplemente, pues uno los evade. O el clásico vieja borracha. Exactamente. Y ese ya es fulminante muchas sí. veces. No, sí, luego les dan cuerda. Bueno, este fin de semana estaba al lado de una. Ojalá no nos esté escuchando. Ojalá no. Bueno, me divertí mucho. Sí, la que están hablando es la tamalera de ahí de Abasolo. Hablando de ahí del... No, pero bueno, y a eso iba de que, pues, a ver, bueno, en tu caso te aguantas, ¿no? Sí. Dices, bueno, te da risa y ya lo tomas para. Pero ¿para tú otras? Que, o sea, no, o sea, me refiero a que tú le das la vuelta, sí. Pero los chicos o los luchadores jóvenes, o sea, ¿tú cómo ves que reaccionan? Porque hay unos que sí se ponen como son agresivos. Que, ajá, a eso iba, se ponen agresivos y, no sé, tras vestidores no le dices, oye, o sea, bájale o... Hace como un año igual hubo un problema de ese índole, de que bueno, los le llaman, bueno, nosotros le llamamos que te destapan. Entonces, eso sí es malo, pero es igual, el público paga por un boleto. Hasta ahí vamos bien. Pero ya que se meta el público ya directamente en cosas personales del luchador, pues yo siento que no pago ese boleto para poderlo... No le da derecho. Sí, evidenciar, o sea, tampoco se vale. Sí. Sí, no es un buen aficionado, ¿no? Y más si quiere ver que su personaje crezca, que el luchador tenga más presencia, pues también hay aficionados que no saben ser leales. Bueno, también hay aficionados, y ahorita a lo mejor ya nos dirá Príncipe si le ha pasado, sobre todo en mujeres. Bueno, aficionadas mujeres, que están agarrando a su luchador favorito y bueno, hasta casi se le cuelga el pescuezo al malo, ¿no? Al que lo está golpeando. Para defenderlo. Ajá, para defenderlo. Digo, ahí que aplica. También tú, digo, yo no sé, a veces he llegado a pensar que es la familiar. La esposa o familiar o hasta la hermana. Yo siento no tanto como la esposa, como que más como si fuera la hija o prima o así. Y también hay categorías, claro. Porque inclusive hemos visto a la señora Toñita, ¿no? Que va cada 8 días. Y una vez yo vi cómo le rompió uno de sus bastones al señor Luis Acosta en la espalda. Sí. Y ese momento fue inolvidable porque inclusive hasta el señor se le quedó viendo a la abuelita y le dijo, señora, ya le debo un bastón. Él le dijo a ella. Entonces yo creo que cada momento pues es inolvidable dentro de esas vivencias. ¿Te ha pasado algo así, primo? Sí. Sí me ha pasado en algunas veces. Pero no, y bueno... Oye, no exactamente todo el público. Eso es porque antes de la función le pasas un varo a la persona. No, digo, claro que no. Te lo comento porque yo sé. ¿Llevas palero? Ajá, yo sé paleros? Que no es así. No. Pero hay mucha gente que al día de hoy no cree en la lucha libre, como el hecho de que, ay, no, sí, no se tierra. Pega, no se, no es sangre, etcétera. Uh-huh. ¿Puede interpretarse también esto? No. Hay mucha gente, bueno, mucho público, muchos fans que se meten mucho. Vuelvo a reincidir, bueno, voy a platicarlo hace como 20 días, un mes, que tuve este enfrentamiento con Barrio Latino. Me aventaron de todo me aventaron. Y yo lo único que me podía defender es la clásica, vieja borracha. No, pero la gente se adentra mucho y me aventaron de todo, como 4 lotazos me tocaron ese día. O sea, la gente de tanto que se adentra y defienden a su luchadorcito, ese que es Barrio Latino... Lo definen, entonces ese es el problema, que la gente se mete mucho, pero no lleva paleros. La gente que está hasta el mero frente, ellos cuando se dan cuenta, que cómo sí se pega aprecio. Uno. Sí, la aprecio. Sí lo quieren. ¿Cómo trabajan las emociones? Porque, híjole, llegan al ring, llegan desde la pasarela. Llegan a las escaleras, se acomodan para mientras los van anunciando el audio local. Saludos a Naun Hernández, que nos pueda escuchar en este programa. Y tienen que en primera, trabajar un personaje, ¿no? Sí. Darle fuerza a Príncipe Salvaje detrás de la máscara, su rudeza, qué palabras voy a decir, cómo me voy a comportar. Exactamente. Atacar, pegar, defenderme y bajar del ring. Y vámonos, o sea, ¿cómo trabajan ustedes toda esa adrenalina? Eso es exactamente, adrenalina, y vamos a meter el estado de ánimo. Somos seres humanos, tenemos una vida fuera del deporte, y a veces cuando estamos al 100% damos, la gente lo mismo lo ve, la rudeza, el aéreo, todo lo puede ver, todo lo transmitimos. Hasta cuando nosotros vamos mal, la gente se da cuenta. Sí, sí. Y en realidad observa, se da cuenta y preguntan luego, aunque uno sea odiado, le preguntan: salvaje, ¿estás bien? Bien, y si nos salieron bien las cosas, qué bien, salvaje, regrésaselo. Y si lo que el público nos, ¿cómo le diré? Si el público se adentra junto con nosotros, nuestro estado de ánimo, uh-huh, y todo, y se vive bien la lucha libre, bueno, en ese momento la lucha, sí, es para estallar la lucha. Sí hay que trabajar mucho el personaje, darle su realismo, su vida al personaje. Tenemos también que recordar a Adri y amigos de la audiencia que este próximo sábado 20 de febrero se va a llevar a cabo un evento altruista en las instalaciones del Gym del Valle por a beneficio de la organización Nueva Vida, la cual pues es un organismo independiente que ha estado apoyando a los niños en condiciones de vulnerabilidad. Y pues queremos invitar a todos los aficionados que vayan este sábado, vayan con sus familias. La entrada vale 60 pesitos, yo creo que es de muy buen costo, el precio, para que puedan aportar con un granito de arena esta construcción social. Va a haber muchos niños por ahí para que también los puedan apoyar, y bueno, se espera también la presencia de Ciclón Ramírez Jr., además de Ultratumba, Ultraman y varios de los elementos, hijos herederos de grandes leyendas. Juniors, también la presencia de hijo de Coco Rojo II y varios de los elementos propios del Gym del Valle, como el Indio, Culiquitaca, inclusive creo que también nuestro invitado va a andar por allá. Sí, Andrés, algo así me dijo el tío campesino, que si no va que le digan uno tío, pero sí me hizo la cordial invitación. Muy bien. Tío Gamboy. Más o menos, pero sería menos Márgaro todavía, no es cierto, Campe, no es cierto. No es cierto, tío Campe. No es cierto, Campe, sabes que te queremos. Yo en especial te quiero mucho. Aunque sea Márgaro. Probable que sea mi tío de verdad. Probable. Entonces pueden ir este sábado para ver esta magna función. Los invitamos a todos ustedes. Dense una escapada, una muy buena función. Son 5 luchas las que van a estar este sábado. E inclusive se contará con la presencia de la gran ruda de Tulancingo, Susu Divine, y estará la diosa Isis también en este próximo sábado. Además se contará con la presencia de Sable en una de las luchas estelares. ¡Sable! Ya se le extraña. Sí, ya se le extraña un poquito al buen Sable. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, bueno, es que un buen plan, ya tiene ratito que está de vacaciones. Se desapareció. Ajá, sí. Sí. Lo que pasa que le cae, bueno, no me toca yo comentarlo, ¿va? Y yo sea chismoso. Pero lo que pasa que le cayó una oportunidad de trabajo personal, y es lo que está ahorita destacando. Y está entrenando, pero ahorita se dio un poquito más a lo personal en cuestiones de trabajo. Mandamos buenas vibras para que pronto regrese a la lucha profesional y podamos disfrutar de su trabajo, porque además su familia luchística también es bastante importante. Vamos a ir a nuestro tercera caída, vamos a un corte promocional y enseguida regresamos a Función Estelar, a esta mesa de trabajo con nuestro invitado Príncipe Salvaje Junior. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El combate estelar todavía no termina. Esta es la segunda caída. Continuamos. Radio Ciudad Plástica. Yo sueño en una noche que está lejos y mi amor en internet alcanza. Y siento que el cielo y esa nube están milagros hizo mi esperanza. Hizo la bella, la imaginé. Luna, no dejes que se acabe. Estrellas, déjenme soñar. Hagan el sueño. Que la sociedad cree en nosotros. El estado de Hidalgo tiene muchos jóvenes con ganas de soñar y crear. Necesitamos un festival con música, teatro, danza, totalmente gratuito para que estemos juntos. Y es tiempo de creer. Fiesta del Viento, Festival del Arte, el Oficio y la Locura. Los rudos y técnicos están por definir la victoria. Continuamos con la tercera caída. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Y como esta noche ha sido de hagámosle bullying a Arturo en esta mesa de trabajo, ya va segunda vez que me equivoco al entrar al aire y Eduardo Marmolejo me dice, no es cierto, pero bueno, ya que me queda. Acabamos de escuchar a Quinta Calavera, una banda de música independiente mexicana, orgullosamente, con el track Yo Sueño. Queremos invitarlos a todos ustedes también a que escuchen la programación sonora que tenemos los 24 horas del día a través de Radio Ciudad Plástica, de una gran cantidad de proyectos que se han acercado a nosotros para que sean transmitidos. Recientemente contamos con la presencia de Os de León, el guitarrista de La Castañeda, una legendaria banda de rock nacional, quien ya ha sacado su proyecto en solitario y que Radio Ciudad Plástica le ha dado seguimiento en la transmisión de sus tracks, de este disco conocido como Sensual. Estén pendiente también mucha música de Hilo Negro, de Castillos de Cristal, de nuestro buen amigo el rapero Zaitán Gordillo de la Ciudad de México, y pues llegan cada vez más proyectos sonoros para darles salida en esta plataforma independiente radiofónica. Adriana, seguimos con Príncipe Salvaje Junior en esta mesa de trabajo, en la cual pues bueno, estamos hablando de tras bambalinas, cómo se vive el personaje de un luchador en su experiencia propia, la manera en cómo hay que contener al público en muchas ocasiones, en otras ocasiones encauzarlo, ¿no? Y uno se vuelve un detonante de emociones, Adriana. Así es, y también antes de que se nos acabe el tiempo, porque el tiempo vuela, no habíamos cuestionado quiénes fueron tus maestros, cómo es que, ahora sí, ¿quién te dio tus primeros pasos? Los pasos en la lucha libre. Bueno, yo empecé a gatear con Barrio Latino. Con él empecé mis primeros gateos. Ya empecé a caminar con mi señor padre, Príncipe Salvaje. Le dije, padre, pues quiero que me enseñe usted la lucha libre. Y me dijo, claro, hijo, te voy a enseñar cómo se enseñan a los grandes. Híjole. Y yo le pregunté, padre, ¿y cómo es? ¿Arriba de arriba? Dice, no, hijo, abajo. Y hoy entiendo que muy pocos luchadores actuales tienen eso, del saber luchar abajo, que es hacer rodadas, saltos de tigre, todo de piso. Hoy actualmente ya todos arriba del ring. Y de ahí destacó un poquito de rudeza de ese señor, un pequeño angelito de la arena afición, que viene siendo Ramflex. Él fue el que me enseñó un poquito más la rudeza, a enseñar a saber explotar a la gente. Él fue el que me enseñó un poquito más a eso. Hacer el carismático rudo viene siendo Nube Gris. Él fue el que de todos agarré un poquito. Sí, claro. Lo mejorcito que me gustó y viene siendo combinado ahorita con este nuevo personaje que viene siendo Príncipe Salvaje. Y quiero suponer que a cada uno de ellos pues los admiras. Así es. Pero digo, también hoy por hoy es normal que se admire también a luchadores que, no sé, que están pues en ciertos nivel, ¿no? Triple A o a lo mejor de Estados Unidos. ¿A quién admiras? Pues es que hay muchos. Viene siendo Ultraman, Solar, Negro Navarro, Tejano, algunas cosas de Santo que, bueno, están solo sus topes. Extrovertidos, porque eran extrovertidos, Blue Demon. O sea, tengo varios. Sí, claro. Entre ellos viene siendo, bueno, actual es El Último Guerrero. ¿Y de mujeres? De mujeres, uy, no puedo decir esa palabrota, pero es una señora luchadoraza, así se puede decir, que viene siendo Keira. Sí, sí. Es una mujer muy extrovertida. No, y aparte que arriba. Sí, ha permitido o ha demostrado que tiene, pues es la rueda de Tepito, ¿no? Y que sabe enfrentarse a un Caifán, a un Ares, a quien le pongan enfrente y dando un buen trabajo. Un saludo para Keira desde esta cabina. Sí, indudablemente, uno de los grandes elementos que sí se sacrifican mucho arriba de un cuadrilátero. Estas últimas semanas, ¿dónde vamos a estar viendo a Príncipe Salvaje? ¿Ya tiene agenda? Ahorita está ahí para el 30 de abril. Ahorita la única fecha confirmada es para San Juan de Tehuacán. Fuera de aquí del estado, ahorita viene siendo San Juan de Tehuacán. Con mi brother Guardián de Acero, por ahí andaremos en San Juan de Tehuacán. Y este próximo fin de semana en las instalaciones del Deportivo. Este domingo estaremos aquí en el Deportivo 11 de julio. Los espero para que vean cómo hago llorar ese barrio latino. Ojalá que no le digan, pero es una niñita porque llora cuando le pego. Y también ojalá podamos contar con tu presencia el próximo sábado en el evento del Gym del Valle. Okay. Sí, ya me hizo la cordial invitación mi buen amigo campesino del valle. ¿Qué te si tú lo estás invitando? Ni siquiera estaba invitado. No, pues yo llego y le digo al campe que está invitado de nuestra parte. Eso sí. Será lo de menos. Ah, bueno. Sí, pues queremos agradecerte, Príncipe Salvaje, este tiempo. Gracias a ustedes. Sabemos que la agenda de trabajo luego es complicada, pero siempre la tomamos muy en cuenta y lo agradecemos también. Y pues últimas palabras para que puedas invitar a la gente que vaya a ver tu trabajo y el trabajo de tus compañeros. Okay, bueno, yo los invito a vivir esa experiencia, porque es una experiencia muy agradable, ahí en mi majestuoso Deportivo 11 de Julio. Es mi casa que me vio nacer, de mía y de muchos luchadores que hoy dicen que no salieron de ahí. Pero bueno, esa es otra plática. Bueno, pero los invito para que vean cómo trabaja Príncipe Salvaje Junior y hace llorar a los técnicos. Su estilo 100% rudo y que también trabaja el estilo recio antiguo de la lucha libre. Así es, la verdad les invitamos a todos a que sean parte de este deporte espectáculo, que disfruten de, pues la verdad, de como dijo ayer, antier, le dijo una de las señoras que dicen que van borrachas, que pues van a sacar todo, a desahogarse. Entonces yo les invito a que vayan a desahogarse, aunque les griten que están borrachos. Es un modo diferente de que puedan también liberar el estrés, amigos, amigas. No toda la vida es fútbol, dense la oportunidad de dejar de ir al Estadio Hidalgo una que otra vez, Lalo Marmolejo, y vayan a disfrutar. No importa, el chiste es que no vayas ya a los estadios. Después de esta ofensa pumesca... Y esto quedará grabado. No vale, porque no vas a la lucha. Y esto quedará grabado a la posteridad en el podcast. Príncipe Salvaje, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un honor. Que no sea la primera vez, podremos invitarte para que también analicemos y platicamos otras situaciones, claro, de la lucha libre y tener a una persona experimentada ya en el ambiente. Adri, nos estamos despidiendo. Así es, nos estamos viendo el próximo martes. Pues a las 6 de la tarde por Radio Ciudad Plástica. Esto fue Función Estelar y también tendremos invitados, ¿verdad? Sí, lo más seguro es que tendremos invitados para el próximo martes. Estén al pendiente de Función Estelar en Facebook, donde les diremos de quién se tratará. Quizá a lo mejor el derecho de réplica de Barrio Latino. Pues sí, también ojalá esperemos que el próximo martes Arturo venga con mayor actitud de trabajar. Así es que tengan ustedes actitud de terminar esta semana y nos estamos viendo en alguno de los encordados. Cuídense mucho, esto fue Función Estelar, adiós. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Función Estelar regresará la próxima semana con más información. No olvides escucharnos el martes a las 18 horas a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¡Alerta la ciudad! 8 países invitados, una oleada de músicos y actores internacionales, una fiesta de locos para locos, un evento totalmente gratuito. Calavera Canario y Gobierno del Estado invitan. Fiesta del Viento, Festival del Arte, el Oficio y la Locura. Pachuca, marzo. Vive siendo libre.